Y hay muchas cosas para hacer. En principio, mi mayor interés es que la comunidad no se desentienda de sus presos, porque los presos salen de una comunidad y vuelven a esa comunidad. Y entonces hay que usar el tiempo de vida de esa gente dentro de los penales para que les rinda, al momento de tener que salir, a ellos y al Estado en general. Y hay que, para eso hay que adecuarse a los parámetros, que las directrices que los organismos internacionales de derechos humanos marcan en esta materia. Que a raíz de la pandemia, en realidad, con la cuarentena, como no hay circulación de gente, hay menos delitos contra la propiedad. Ha bajado casi en un 90% el índice delictivo. Un 90%, ¿ustedes se dan cuenta lo que es eso? Estamos en cifras que ni en Japón. Pero en algún momento vamos a salir de este sistema y vamos a volver a nuestro sistema común. Así que en este momento no es un problema tan grave la población penitenciaria. 20 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hasta aquí las entrevistas más destacadas que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar en la mañana de Radiográfica. Recórranla porque están muy buenas estas entrevistas que hemos cortado para ustedes, y escuchar aquí algunos fragmentos en el aire de Abramos la Boca. Vamos a la efeméride que hacemos todos los días, un día como hoy, pero de 1989. En la casa de Graceland, del Rey del Rock, por supuesto, estamos hablando de Elvis Presley, en Memphis, se inaugura el museo con una colección de 20 automóviles que pertenecieron al popular cantante estadounidense. Presley vivió en Graceland desde el año 1957 hasta el año 1977, cuando murió a la edad de 42 años. Si querés conocer un poco más de la casa de Graceland de Elvis Presley, mirá la película que siempre recomendamos aquí en el aire de Abramos la Boca, El Último Elvis, con John McInerney, que la escena, una de las escenas más importantes de la película, ocurre ahí, en esa casa, en Graceland, del Rey del Rock, Elvis Presley, a quien estamos escuchando en este momento. Lo que hace Elvis para Abramos la Boca en exclusiva, por supuesto, es Burning Love. Pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Y 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos también con una información de último momento en relación a la pandemia. El presidente de la Nación, que se encuentra en La Rioja, suspendió su viaje a Catamarca. De La Rioja se iba a Catamarca en esta gira presidencial, a raíz de que el gobernador, el intendente de la localidad de Lomas de Zamora, Martínez Aurralde, fue diagnosticado de COVID positivo y estuvo trabajando hace algunos días con el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, Daniel Arroyo, quien está en este momento con el presidente de la Nación en esta gira. Por lo tanto, han suspendido esta gira que llevaban los referentes del Estado Nacional, los ministros y el propio presidente a La Rioja y a Catamarca. Así que veremos qué se informa desde Casa Rosada en este momento, porque el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es un caso sospechoso de COVID por estar en contacto directo con el intendente de Lomas de Zamora. Vamos a ampliar, por supuesto, la información en la medida que se vayan conociendo más datos aquí en el aire de Abramos la Boca. Ahora vamos a escuchar, como hacemos todos los días, el compilado de frases más importantes de la autoridad sanitaria de todos los días. 1.386 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, en un 39% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 54% con residencia en la provincia de Buenos Aires, 3,5% de los nuevos casos en el Chaco, 1% en Río Negro y 1% en Neuquén. Son 13 las provincias que no han reportado casos confirmados en la fecha de ayer. 27.373 son los casos confirmados totales, de los cuales 13 pertenecen a nuestras Islas Malvinas. 772 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Esto nos genera una tasa de letalidad sobre los casos confirmados del 2,8% y una tasa de mortalidad general de 16,9 casos por millón de habitantes. 57,3% de los fallecimientos se producen en varones y un 42,7% en mujeres. La edad mediana de afectación de este final es de 74 años. Desde el área de epidemiología y desde el trabajo en función de lo que se hace con las 24 jurisdicciones, además de la ampliación de la definición de caso en áreas de transmisión comunitaria, como compartió el doctor Costa, en el día de ayer se amplió la definición de contacto estrecho a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados hasta 48 horas antes de iniciar los síntomas para intensificar esa búsqueda de los contactos estrechos, la búsqueda activa y el monitoreo de esas personas que, recordamos, deben quedarse en casa, deben hacer el aislamiento o el aislamiento en el lugar de aislamiento intermedio que defina la jurisdicción o el municipio, pero es muy importante ese rol para minimizar la transmisión, aunque no sean grupos en riesgo, aunque no tengan síntomas relevantes. El rol en la transmisión de este grupo de personas es clave y es muy importante su detección precoz y su aislamiento. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la información del día de la fecha en la autoridad sanitaria. Es importante conocer estos datos para saber cómo se sigue siempre, ¿no? Porque hay que destacar todo el trabajo que se está haciendo en la República Argentina en relación al COVID. Por eso Argentina fue destacado en un informe que publicó la revista Time hace pocas horas nada más, entre los países con mejor manejo de la pandemia del coronavirus. Aún así, la situación, claro, se va agravando en la República Argentina y estamos comenzando los picos de contagio. La realidad es que, como ayer charlábamos con la infectóloga Marilín Cabalín aquí en el aire de Abramos la Boca, hay que tomar muchos recaudos. Hay que tomar la mayor cantidad de recaudos posible, cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas de riesgo, e intentar movernos y tener el menor contacto posible en diferentes situaciones, ¿no? Salir lo menos posible, verse con la menor cantidad de gente posible, aunque cueste muchísimo, aunque estemos en el día 84, 85 de aislamiento, pero aún así es la única forma, por lo menos hasta que salga la vacuna, hasta que puedan publicar la vacuna y dar a conocer esta investigación o otra alternativa, ¿no?, que prevenga los contagios, no queda otra. Es lo que hay que hacer. Claramente es lo que hay que hacer. Se destaca el caso argentino, que es incorporado junto al de Grecia como aquellos que superaron las expectativas con un buen comienzo, pero tienen desafíos por delante, claramente, ¿no? Porque Argentina estuvo aislado los primeros meses de la llegada del coronavirus, pero empezamos a aflojarle cuando el pico de contagio se multiplica. Bueno, eso es un debate que está siendo dado en la República Argentina, particularmente en el AMBA, ¿no? La zona donde están la mayor cantidad de contagios. Pero fíjense ustedes, hasta la semana pasada Formosa no tenía ningún contacto. Esta semana se diagnosticó el primer contacto importado de una trabajadora que fue a la provincia de Formosa a trabajar, y ahora ya hay 26 contactos, 26 contagios. Se multiplica rápidamente el contagio en los lugares, en los territorios. Digo, por eso hay que tener mucha, mucha paciencia y seguir trabajando el aislamiento. 30 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Después de la tanda, Vicentín, tema central, porque avanza la intervención y la expropiación de la planta del norte de Santa Fe. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.